El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Estamos escuchando a Abel Pintos de fondo y, como te contaba hace un ratito, tenemos la posibilidad ahora de charlar algunas palabras con él. Lo tenemos en el teléfono. Le damos las muy buenas tardes en principio y muchísimas gracias por atendernos y por estar ahí, Abel. Fernanda Rossi es mi nombre. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes para vos, para toda la gente que nos escucha, y gracias a ustedes por llamarme y darme la oportunidad de comunicarme con tanta gente a través de ustedes. Abel, estamos escuchando lo nuevo, ¿no? Nuevo trabajo que estás presentando. Sí, es No Me Olvides, se llama la canción, y es el primer corte de difusión de mi disco nuevo, que se llama Revolución, que tiene un juego de palabras entre la palabra revolución, de revolucionar, y la palabra y la re-evolución. Uh-huh. Ese es un poco el concepto del disco, y bueno, lo que estaban escuchando es parte de este nuevo álbum que salió hace unos días nada más. El 3 de agosto se hizo el lanzamiento oficial, y bueno, y por esos días me encuentro comenzando toda la etapa de la promoción. Abel, ¿y vos sentís que re-evolucionaste? Bueno, es que tiene que ver con un momento, una etapa de mi vida. Y bueno, yo me encuentro viviendo muchas cosas muy lindas, pero a su vez me encuentro descubriendo muchas cosas de mi propia vida, ¿no? Uh-huh. En lo personal, en lo emocional, también en lo artístico. Entonces comencé a querer plasmar en un disco esta sensación que venía trayendo de estar comenzando una nueva etapa de mi vida. Y por eso hablé de revolución, de que pienso que todos, independientemente de los buenos momentos que vivimos y de lo bien que nos puede ir en determinadas etapas, siempre podemos también comenzar una etapa nueva, y siempre tenemos que comenzar una etapa nueva para plantear y vivir nuevas cosas. Uno por ahí piensa que el tema de la madurez viene simplemente con la edad biológica, con ir cumpliendo años. Pero a lo largo de tu carrera profesional te han pasado un montón de cosas, de las buenas y de las no tanto, y quizás sea ese el punto de inflexión y que hoy seas un revolucionado, ¿no? Yo pienso que la madurez, y en realidad, no sé si madurez, pero por lo menos pienso que la vida tiene etapas, justamente, ¿no? Que no todo es siempre igual. Entonces, uh-huh. Y eso te lo da las experiencias que vas viviendo. Hay gente que vive las cosas de una manera más intensa en menos tiempo, y hay otra gente que tarda más, pasan más años para ir viviendo cosas nuevas o intensas. Uh-huh. A mí me tocó, por empezar, desde muy chico vivir muchas cosas muy muy profundas desde que soy muy chico, y entonces eso me hizo madurar un poco rápidamente en algunos sentidos, aunque en otros siento que todavía me falta mucho para aprender, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy me siento así porque es el momento de la vida que me toca vivir. Me siento evolucionando, pero no desde querer decir que voy más adelante que nadie, ni mucho menos, sino es el hecho de estar contándole a través de canciones a la gente, a través de un disco, que yo en mi vida siento que estoy comenzando una nueva etapa, y que estoy viviendo con la emoción y la expectativa que eso conlleva este momento, ¿no? Conjuntamente con la expectativa y con querer saber qué es lo que va a suceder e ir viviendo día a día junto con este disco nuevo. Bueno, pero qué bueno también que sepas o que creas dentro de vos mismo que aún te falta un montón por evolucionar, por crecer, por aprender, por hacer. Seguro. Bueno, creo que uno tiene tantas cosas por vivir como días por vivir. Me parece que todos los días vivimos cosas nuevas o van sucediendo cosas que nos van, dando la pauta de lo que va a venir y de lo que nos va a suceder o de lo que nos va a sorprender. Me parece que todos los días se generan cosas que después a lo mejor da la sensación de que se destapan en un día determinado, ¿no? Pero claro. Pienso que comenzar una etapa, por ejemplo, lleva mucho tiempo de anticipación, como me está pasando a mí. El martes 3 de agosto salió el disco nuevo, se inició una etapa nueva para mí, pero en realidad vengo trabajando en la preproducción de esta etapa nueva desde, no sé, desde octubre del año pasado, cuando empecé a pensar en el disco, ¿verdad? Claro. Y desde mucho antes que empecé a sentir toda esta cuestión a nivel emocional y personal, espiritual. Y el trabajo del disco es en un gran porcentaje tuyo, ¿verdad? Las canciones, sí, las bueno, letras, la música. Sí, las letras son mías, algunas canciones, algunas letras las compartí con Daniel Cuevas, que es un autor y compositor, sí, y también sí, músico salteño, que yo quiero mucho y aprecio mucho. Él tiene un grupo que se llama Los Izquierdos de la Cueva, y compuse dos canciones con él. El resto de las letras son mías, salvo una canción que se llama Aleluya, que es el único cover del disco, que es de autores alemanes. Uh-huh. Las músicas las compartí, algunas con mi hermano, otras con Eduardo Baillant, que es un amigo con quien ya había compuesto algunas canciones como Simple Canción del disco anterior, o como Bella Flor, mi primer disco de, como autor y compositor. En la producción trabajé junto con Marcelo Predacino, y en la dirección de los arreglos trabajé junto a Marcelo y a mi hermano Ariel Pinto. ¿Cuánto trabajo, hablando de horas estudio y de horas silla, te llevó terminar con este nuevo disco? Mira, de horas de estudio, de grabación, no recuerdo la cantidad de horas, pero te puedo decir que fue literalmente un mes y tres días. Wow. Sí, o sea, fueron 34 días porque era un mes de 31 días. Y después eso nos llevó a terminar el disco, ¿sí? Entrar a un estudio, grabarlo, mezclarlo, después llevó una semana más de masterización, uh-huh. después varias semanas de idea y de llevar a cabo todo lo que es la sesión de fotos y el diseño del arte. Excelente el arte de tapa, me encantó el arte de tapa. Bueno, me alegra mucho, te agradezco. Las fotos las hizo Nora Lezano, que es una fotógrafa muy conocida. Excelente. Y acá ella fotografía básicamente casi todas las bandas de rock y la conozco hace muchos años. Hicimos las fotos de este disco, como ya habíamos hecho de otros discos también. Y el diseño de la gráfica lo hizo Omar Souto, que trabaja en Sony Music, que es uh-huh. un capo realmente. Todo con un poco. Yo tuve el placer de poder acompañarlos y el gusto de que me den la oportunidad de trabajar también codo a codo con ellos en el diseño, tanto como en la idea de las fotos. Y previo a esto, horas de silla nos llevó, no sé, 6 meses, porque... Mucho trabajo. La primera reunión con Marcelo Predacino y con Rafael Vila, que es el director artístico de la compañía discográfica y el director artístico de este disco, la tuvimos en octubre del año pasado. Wow. Y empezamos a grabar en marzo de este año. Claro. Un montón de trabajo. Todos esos meses que pasaron en el medio, estuvimos trabajando todos los días, haciendo los demos, componiendo las canciones y pensando en los arreglos. Y Abel, el hecho de que seas un joven que canta folclore, pero que le da además ese tinte muy personal, muy muy Abel Pintos, justamente, a las canciones de folclore, ¿hace que por ahí la gente dude de que cantas folclore? No, hace de que la gente sepa de que yo soy un músico folclórico, o sea, folclorista, pero no tradicional. Claro. ¿Qué es la diferencia? Lo que pasa es que muy pocas veces separamos la palabra folclore de la palabra tradición. Claro. Y son dos cosas completamente distintas. Totalmente. Entonces, yo compongo, doy mi versión de folclore. Yo, la premisa de hecho de este disco es un poco decirle, como lo digo en cada concierto, a los chicos de mi generación y más jóvenes todavía, que tenemos que respetar, conocer y respetar profundamente las tradiciones que ya existen. Pero también tenemos la posibilidad de, desde nuestro lugar y desde nuestra creatividad y nuestras ganas, tenemos la oportunidad de generar nuevas formas de interpretar nuestra música folclórica que el día de mañana sean tradición para otras generaciones. Totalmente. Como ya ha sucedido, porque los músicos que hoy en día son tradicionales para nuestra generación, llámese, por ejemplo, Daniel Toro o el Cuchi Leguizamón, cuando aparecieron en la escena de la música, aparecieron dando una versión nueva de la música folclórica. Es verdad. Y 40 años después se convirtieron en música tradicional. Totalmente. Totalmente. Abel, ¿por qué No me olvides? ¿Tiene que ver con alguna cuestión personal? ¿Tiene que ver con lo artístico? ¿Tiene que ver con un recurso para simplemente pensado para el título del disco? Mira, la elegimos como corte, como primer corte de difusión, porque pensamos que identifica muy bien lo que es el interior del disco, porque el disco es un disco muy, desde las letras, pretende ser un disco conmovedor, digamos. Digamos que las letras no hablan de, casi todas las letras tienen una, dan una sensación de emoción, digamos, tienen una emoción en el medio. Casi todas las letras están, nacen desde una emoción. Casi ninguna canción es la crónica de una historia de un día común, digamos. Todas las canciones tienen, nacieron desde una emoción determinada, desde un momento de muy sensible, ¿no? De una emoción determinada a flor de piel. Entonces, la letra de No me olvides es así. La letra de No me olvides identifica claramente lo que me pasa a mí, lo que le pasa a todas las personas que trabajan conmigo, como el, que es lo que les pasa a muchas personas que trabajan de otras cosas, de repente que ellos colectiveros, camioneros, personas que viajan mucho o personas que viven muy lejos de su familia, nos pasa mucho esto, de tener presente, muy presente la distancia y tener muy presente a sus seres queridos y a la gente que escala los sentimientos de uno lejos y constantemente, pero uno siempre regresa y regresa y regresa, ¿no? De una u otra manera. Y por otro lado, musicalmente pasaba lo mismo. Es una canción, es una especie de, una mezcla de murga y marcha a camión, que son dos ritmos folclóricos de este sector, del Río de la Plata. Sí. Entonces son dos ritmos bien folclóricos de acá, pero a su vez con arreglos que son de lo más modernos. Entonces tenía que ver todo, encerraba todo el concepto del disco desde todos los lugares, lo encerraba en esta canción, como también lo encierra los próximos cortes de impresiones que vamos a elegir, pero bueno, elegimos este por ese motivo, básicamente. Bueno, esperamos encontrar pronto la difusión por acá, por estos pagos, bien al sur. Bueno, mirá, ahora tenemos un montón de conciertos donde vamos a mostrar canciones del disco anterior, o sea, de los discos anteriores, y algunas canciones de este disco que vamos a ir adelantando, pero recién el año que viene vamos a hacer toda una gira por todo el país, seguramente vamos a ir a muchas ciudades del sur que nos esperan siempre, a hacer una gira por teatros y por algunos estadios cubiertos presentando este disco por completo en vivo para que la gente lo pueda disfrutar en vivo más allá del hecho de poder ya comprar el disco. Abel, te tengo que agradecer muchísimo por la nota, por la predisposición, la buena onda y la verdad fue un diálogo muy muy lindo para nuestros oyentes, y lo que te voy a pedir es que nos presentes No me olvides, que lo vamos a compartir ahora con toda la gente que nos está escuchando a través de Estación del Siglo. Bueno, yo les mando un beso muy grande a todos los oyentes, que sigan escuchando la radio, y aquí les presento con toda mi emoción el primer corte de difusión de mi nuevo disco, que se llama Revolución. La canción se llama No me olvides. Espero que la disfruten. Un beso grande y que sean muy felices. Gracias, Abel. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Tarde a tarde. Roban tu mirada un instante de paz. pasaron 50 minutos de las 3 de la tarde. Seguimos en la 100.7 Magna FM con muchísima información y la sorpresita que les había prometido en el día de hoy de nuestros amigos de Sony BMG. Tenemos en línea y ya vamos saludando y agradeciendo muchísimo por su tiempo a Abel Pintos. Buenas tardes, Abel. ¿Cómo te va? Laura te saluda. ¿Cómo estás? Muy bien. Un beso grande para toda la audiencia y nada, feliz de que me hayan llamado y me den la oportunidad de comunicarme con tanta gente a través de la radio. Bueno, nosotros te agradecemos a vos, sabemos que tenés una agenda muy apretada en el día de hoy y por estos días, pero bueno, queríamos anunciarle a la audiencia que sacaste tu nuevo disco, Revolución, que es un juego de palabras, ¿no? Sí, el 3 de agosto, de unos pocos días, salió ya a la venta este disco que se llama, como vos dijiste, Revolución, que es, bueno, tal cual, un juego de palabras entre el comienzo de una nueva etapa que significa este disco, y bueno, y uh-huh, toda la revolución que se gestó, todo lo que revoluciona, dentro de lo que se revoluciona dentro de uno cuando empieza una etapa nueva de su vida y en este caso de mi carrera también. Bueno, hubo distintos cambios en tu carrera. Yo me acuerdo de la Bel cuando apenas empezaste, te veo ahora y la verdad que has cambiado tanto. ¿Cómo fue esta fusión también? Imagino, no sé si es difícil para vos, la fusión de lo tradicional con lo actual. ¿Cómo fue ese paso? Tuvo que ver con el hecho de haber ido creciendo. Uh-huh. Desde muy chico, ya hace 15 años empecé con la música, pero era muy chico cuando empecé siendo intérprete. Más adelante descubrí que tenía la posibilidad de componer mis propias canciones, de reflejar mis historias vividas, sentimientos, emociones a través de letras y de las propias. Las presenté, el público me acompañó, me apoyó. Mi carrera se impulsó mucho más porque la gente, además de poder escucharme interpretar, también podía escucharme componer y podía contar con mis canciones, además de con mis interpretaciones. Uh-huh. Y cuando empecé a componer, más que nunca se abrieron mis caminos a la hora de poder fusionar la música que yo venía interpretando con los géneros que también me influyen a mí en lo personal, como es la música centroamericana, el rock y el pop también, que son estilos de música que yo consumo a diario. Por otro lado, un poco la premisa de este disco, como viene siendo una premisa de los discos que ya vengo componiendo desde hace rato, es decirle a toda mi la generación que me acompaña, a todos los chicos de mi generación, también las generaciones más jóvenes, que nosotros tenemos que conocer, respetar y llevar adelante, defender las cosas que ya son tradicionales, pero que también tenemos la oportunidad, la capacidad de poder generar desde nuestra creatividad y desde nuestras ganas cosas que sean, que dentro de algunos años también puedan ser tradicionales para otras generaciones venideras. Entonces yo hoy me encuentro presentando un disco que se llama Revolución, que es un disco que yo considero de música folclórica, no así tradicional, es decir, no es un disco que refleje las tradiciones que ya existen. Es un disco de música folclórica que pretende plantear nuevas formas de interpretar nuestra música folclórica, que ojalá el día de mañana, y basado en el trabajo que yo vaya a hacer en todos los años que vengan, sean tradición para otras generaciones que vienen por delante, ¿no? Bueno, es interesante lo que decís, yo te iba escuchando, porque es plantear la idea de una nueva tradición sin que sea una contradicción eso, ¿no? Y pensando también en tradición y músicos de la Argentina tradicionales, pienso en León Gieco, que es alguien que te ha acompañado en tu carrera, casi podría decirse como un padrino artístico de alguna forma. Tal cual. Lo que pasa es que una tradición es algo que se... Por ejemplo, si vos te juntás con tus amigas desde los 15 años y hasta los 40, todos los jueves, religiosamente, a cenar, va a ser su tradición, va a ser la tradición de ustedes, ¿verdad? Claro. Entonces, algo se convierte en tradición cuando uno lo plantea con una... de forma seria... Y lo lleva adelante durante muchos años, termina transformándose en tradición. Porque los artistas que hoy son tradicionales para mí, en su momento no eran tradicionales. Por ejemplo, Daniel Toro o el Cuchi Leguizamón son referentes tradicionales, míos y de toda mi generación. Pero cuando ellos aparecieron en la escena de la música, ellos no cantaban o no interpretaban la música la música de forma tradicional de ese momento. Claro. Ellos interpretaron una nueva versión que con el paso de los años y la defensa de sus trabajos y de otros intérpretes que fueron defendiendo esa nueva postura, se transformó en tradición. Entonces a eso me refiero. Vos nombrás a León Gieco, que es un gran artista que todos queremos. Cuando León apareció a los 18 años cantando blues, cantando un chamamé, y había mucha gente que no lo comprendía. Había mucha gente que decía que no era ni el folclore ni el rock. Sin embargo, hoy León Gieco es un artista tradicional del rock y es un artista tradicional del folclore, porque durante muchos años siguió defendiendo su postura y su música y demostrando que lo hacía con una base que sustentaba una ideología frente a la música muy importante, que es la que, y muy sincera sobre todo, ¿no? Bueno, es un poco lo que pretendo yo con mi carrera y lo que pretende este disco también y lo que van a seguir pretendiendo mis discos de acá en más. Bueno, es una proyección a futuro, ¿no? Que para las próximas generaciones la tradición sea lo que estamos haciendo hoy en día, que está bueno también generar cosas nuevas. Y la tradición también me lleva a la familia, y yo sé que tu familia te ha acompañado, tu hermano te ayuda con los arreglos, en su momento tu papá también. ¿Cómo ha sido ese trabajo con la familia? Siempre fue muy cómodo trabajar con ellos, lo sigue siendo. Mi hermano, además de ser mi hermano, es un tipo talentosísimo. Entonces yo siempre digo que conmigo no nadie sale de gira por Cholulo, digamos, nadie sale de gira porque es la mamá de o el papá de o el hermano de, sino porque cada uno cumple un papel de una manera inigualable. Papá es uno de los choferes del colectivo con el que vamos de gira por todo el país. Mi mamá es vende el merchandising en vivo, vende los discos en vivo en ciudades y pueblos donde tocamos, que a veces no hay ni siquiera disquerías o donde tarda mucho en llegar el disco o a veces hasta que llega. Y mi hermano Ariel compone, dirige los arreglos de la banda que me acompaña, produce mis discos junto conmigo, en este caso con Marcelo Predacino, que es otro gran músico. Entonces, son personas que además de ser mis padres, mi madre y mi hermano, tienen un talento para lo que hacen, y para mí es un gusto poder contar con gente talentosa y que además es tan cara a mis sentimientos. Bueno, es lindo también saber de este lado que tu familia se ha unido a tu sueño, ¿no? Sí, ellos siempre me acompañaron. Es algo que yo siempre destaqué. Mi familia y la gente que estaba a mi alrededor siempre me acompañó en lo que yo quise emprender. Nunca nadie me empujó a hacer nada, nunca nadie me ejerció ningún tipo de presión sobre mí, sino que todos esperaban a que yo dijera qué es lo que quería lograr y entonces empezaban a poner lo mejor de cada uno para que yo pudiera alcanzar. Y volviendo al nuevo disco, sé que en uno de los temas lo haces con Marcela Morelo. ¿Cómo es trabajar con ella? Sí, hay una canción que se llama Aventura, que es letra y música mía, letra mía y música mía y de mi hermano Ariel, y la invité a cantar a Marcela porque desde el momento en que terminé la canción y me empecé a imaginar los arreglos, la escuchaba a ella, siempre supe que era una canción para que la cantara ella, y bueno, la invité y accedió a venir a grabar, un honor para mí, la admiro desde hace muchos años, la quiero mucho además porque somos muy amigos, y bueno, y siempre nos cruzábamos y nos saludábamos y nos intercambiábamos palabras de halago hacia lo que hacemos cada uno, pero nunca habíamos compartido una canción hasta que en noviembre del 2008 la invité a cantar en unas funciones que hice en el Teatro Ópera de la Capital Federal. Ella vino, la pasamos súper bien y de ahí quedó pendiente en mí poder reflejar eso mismo que habíamos vivido en el escenario en un disco para que quede de modo eterno y permanente. Y bueno, así fue en este disco y ella vino a cantar conmigo y quedó una canción que para mí es una de las más lindas del disco. En la presentación que vas a realizar en el Tercer Congreso Provincial de Cultura, ¿vas a tocar temas del disco? Sí, el primer concierto que vamos a hacer, en estos días, va a ser ahí justamente el 13 en la ciudad de Luján, vamos a empezar a adelantar canciones del disco en vivo. Vamos a tocar durante todo este año en muchos festivales, sobre todo del norte, canciones de mis discos anteriores y adelantando algunas canciones de este disco en vivo. Y a partir del año que viene, bueno, a fin de año vamos a hacer una serie de fechas en Capital Federal presentando el disco. Después vamos a hacer toda la gira de los festivales del verano, también con las canciones de los discos anteriores y con algunas de este disco adelantándolas en versiones en vivo. Y a partir de mayo del año que viene vamos a hacer una gira muy larga por todo el país en teatros y estadios cubiertos, presentando el disco íntegramente en vivo para que la gente que ya lo tiene lo pueda escuchar en vivo, y la gente que no lo tiene lo pueda ir a conocer en vivo antes de comprarlo. Y seguramente vamos a estar visitando todo el sur, porque bueno, es muy caro a mis sentimientos, y porque queremos y tenemos hace mucho tiempo las ganas de poder hacer una gira bien larga, presentando este disco nuevo, vivo. Se estuvo diciendo por estos días, es un rumor, no sé si noticia, no, todavía rumor, de que te ibas a presentar ya casi para fines de año en el Festival Nacional de Folclore, que se hace en Pico Truncado aquí en Santa Cruz. ¿Todavía no tenés confirmada la fecha o estamos en veremos? Mira, lo que yo les puedo decir es que todavía no hay ninguna fecha confirmada, pero es cierto de que están hablando, de que se ha hablado. Mi manager, de hecho, me contó de que han estado llamando, pero bueno, la verdad es que hay muchas cosas siempre en el medio de las actuaciones, como es el hecho de poder coordinar días y horarios, ¿verdad? Porque algún amigo mío músico dijo alguna vez que hacer música es el arte de combinar los horarios, porque para ensayar y para hacer shows siempre es todo un tema, lo de las fechas y todo, el hecho de que uno puede un día el otro no puede. Entonces, bueno, creo que deben estar ultimando detalles o tratando de ultimar detalles, pero sé que existe la intención de parte del festival de llevarnos, y por supuesto que para nosotros, llegado el caso de poder arreglar todos los detalles, va a ser un placer, porque la verdad es que yo quiero mucho a aquel festival, quiero mucho a toda la Patagonia, como lo dije antes, es muy cara a mis sentimientos, y deseo con todo el corazón poder ir a tocar. Sería buenísimo además, porque podría ir a presentar canciones, anticipar estas canciones que voy a estar tocando en vivo antes de llegar el año que viene con un show completo de este disco nuevo. Bueno, esperemos que sí, esperemos que el año que viene también pise Río Gallegos, que te estamos esperando por este lado igual. Bueno, es nuestra intención, como te dije, hacer una gira por todo el país, así que seguramente los vamos a visitar. Bueno, nos vamos a ir con un temita tuyo, que es el del corte de difusión, No Me Olvides. No sé si querés adelantar algo para la audiencia sobre este tema. Les mando un beso muy grande a todos, les agradezco por el apoyo a ustedes que le dan a este disco nuevo, como a cada disco que he editado, y les dedico con toda mi emoción esta nueva canción, No Me Olvides, que es el primer corte de difusión de Revolución, que es mi nuevo álbum, y espero que lo disfruten, espero que les guste, y que sean muy felices y la pasen muy bien. Abel, un abrazo muy grande. Hasta Igualmente. Pronto. Esto es Tarde a Tarde. El tiempo de alejarme me lastima una vez más. Abrázame un rato, que no quiero enterarme que esta noche va a pasar. Quiero hacer un pacto. Oh.